Buenas tardes, compañeras, buenas tardes, compañeros y toda la audiencia. Felicitaciones por esta iniciativa de realizar una transmisión para todas las radios comunitarias en una fecha tan importante, un nuevo 24 de marzo que nos encuentra en las calles y con los micrófonos abiertos de los medios comunitarios. Como decimos siempre, sin medios comunitarios no hay democracia. Estamos transmitiendo y saludamos a todos desde la ciudad de San Pedro en la provincia de Buenos Aires, FM La Correntada, la única radio comunitaria que tiene la ciudad. San Pedro va a tener su marcha a partir de las 6:30 de la tarde. Se realizará una concentración en una plaza céntrica de la ciudad, posterior marcha y lectura del documento en las cercanías del Monumento a los Desaparecidos a nivel local. Esta actividad, por supuesto, se enmarca en otras actividades que se realizaron en la semana. El día martes hubo una charla sobre los orígenes y la historia de los organismos de derechos humanos a nivel local. El día jueves se suspendió la proyección de una película sobre la historia de las abuelas de Plaza de Mayo a raíz de que los docentes que están en pleno conflicto con el gobierno de la provincia convocaron a una marcha de antorchas y ahí estuvimos como medio comunitario también cubriendo. El día viernes se realizó una vigilia, la primera vez que se realiza una vigilia, donde pasaron artistas a nivel local, hubo obra de teatro, proyecciones sonoras y por supuesto un encuentro que permitió invitar a todos a la marcha de hoy. Con gran convocatoria, esta vigilia contó con la presencia de la Mesa Local de la Memoria por la Verdad y la Justicia, de centros de estudiantes, organizaciones y ciudadanas y ciudadanos que se acercaron a compartir, disfrutar y también reflexionar sobre un nuevo 24 de marzo a 42 años del golpe cívico-militar. Vamos a estar, por supuesto, transmitiendo y compartiendo testimonios de lo que va a ser esta marcha en la ciudad de San Pedro. Desde FM La Correntada, saludamos a toda la audiencia.